Te quiero parar una bocha de pechito, pero igual. Gracias. Vamos a bajar un poco el decibel antes de irnos. Dale. ¿Te lo acordás? Perdió su libertad de tan coreano, guay del barrio. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad y está robado hasta las manos. Dime, mago, el dime, rey de la jungla. Cobra el gobierno cuando estás encerrado, cuando tu madre te va a visitar, el dolor de tu alma trata de soportar para que tú no la veas sufrir, pero al llegar a tu casa tú la tienes que oír como grita, y ella se tira al piso de desahogar el dolor y como yo. Están privados de su libertad, tocando en vivo Damas Gratis. Es tan larga la lista que no puedo nombrar a todos. Y te voy a pedir la palma de todo lo negro bien arriba. Porque si sí, yo sí, Damas. Damas. Chao, gente, gracias por todo. Esto ha sido Los Genis. Ahora tocando en vivo Damas Gratis en el Club del Lobo. Y no se vayan, que después sigue la música del Yankee directamente.